Comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Desde la ciudad de La Rioja, Argentina. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Espacio. Parte que ocupa un objeto sensible. La capacidad de un terreno. O la extensión que contiene la materia existente. El espacio público es el lugar que está abierto a toda la sociedad. Es de propiedad estatal y dominio y uso de la población general. Es escenario de la interacción social que da soporte físico a las actividades colectivas y funciones simbólicas, ya que permite el intercambio y el diálogo entre los miembros de la comunidad. La dicotomía o antinomia público-privado se sostiene en el pensamiento que existe desde los orígenes del patriarcado, siendo funcional a él, lo cual quiere decir que es una imagen explicativa de la historia y de la política que está menos al servicio de la verdad que del interés de algunos, y ocasionalmente de algunas, por sostener ese sistema histórico de dominio de los hombres sobre las mujeres. Ha sido fundamental al patriarcado la división de las mujeres en privadas y públicas, siendo estas últimas las prostitutas. Mujeres que, como tantos hombres públicos, aunque muchísimos menos libremente que ellos, intercambian ser por dinero. En la base de las sociedades patriarcales ha habido o hay un pacto fundador que es, en realidad, anterior al que hasta ahora se creía que fundaba las sociedades humanas, y que Rousseau denominó en el siglo XVIII el contrato social. El verdadero pacto fundador era el contrato sexual, que consiste en un pacto no pacífico entre hombres heterosexuales para distribuirse entre ellos el acceso al cuerpo del femenino fértil. La invención simbólica de lo personal es político no se limitó a invertir la vieja dicotomía diciendo lo privado es público. Por eso es un auténtico hallazgo de sentido. No se limita a invertir los términos de la antinomia, como haría una revolución, sino que se sitúa en un lugar más allá, casi imprevisto, que es el lugar de la libertad. Lo personal no es, sin embargo, inmediatamente político. En cada circunstancia histórica es necesario encontrar las mediaciones que hagan de lo personal algo político, aquí y ahora, en el contexto relacional presente. Es esa mediación o mediaciones lo que nos hace libres, rompiendo el mecanismo terrible de la repetición. Un espacio virtual es un entorno interactivo adaptado para Internet, que representa escenarios reales o inventados que se han modelado utilizando tecnologías de realidad virtual. Los espacios virtuales multimedia están conformados por blogs, wikis, plataformas virtuales y redes sociales. Ahora más que nunca hay una necesidad de que el feminismo se involucre críticamente en la tecnología, porque hoy en día nos atraviesan todos los aspectos de nuestra vida. Claramente no hay televisión, no hay films, no hay radios que no estén conectados con el gran hermano, con ese personaje que hace referencia a esa idea del gran hermano, el varón, el hombre hétero que todo lo controla. Hay varias partes de nuestra vida que están conectadas a la infraestructura tecnológica y estas están en manos de estados y corporaciones, a los que no les importan las personas y menos le interesan las mujeres, las minorías y los pobres. El feminismo debe tener un involucramiento político en el espacio público, en el espacio privado y en el espacio propio de la tecnología. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches de luna llena. Buenas noches de luna llena. Buenas noches, primavera, verano, verano. Tierra. Tierra. Viento. Viento y mucho sonda. Muy sondeado. Muy sondeado en este jueves, de picudas, tintirillas y alquiches, acá por la Radio Voces. La verdad que este viento ha traído emociones intensas, fuertes sentimientos, mucho cansancio. Mucho fin de año. Así que, los compañeros, acá tenemos una variedad de emociones, sentimientos. Para compartirles. Y bueno, si quieren compartirnos, ya saben que nos pueden llamar, que se pueden comunicar. Podemos construir juntos este programa. Un honor estar de nuevo aquí compartiendo con estas picadas. Cierto que no ha estado la semana pasada. Y hoy no tenemos otra. Hoy la pitoniza. Una primera vez que se ha ido a su patria separatista y que allá nos está mandando todas las noticias totalmente evolucionadas respecto a las políticas sobre las mujeres que hay en Uruguay. Pero Uruguay es, qué sé yo, una hay que ir a Uruguay. Está todo legalizado, está todo puesto al alcance de las mujeres. Es como un planeta de ciencia ficción. Es un país aparte. Pasan cosas increíbles, como que ya se legalizó el término feminicidio. Para caratular los casos. Va a asumir una... No se distinguen los géneros en los documentos de las niñas. Va a asumir una ministra de algo, que es trans. Esperen. Pero íbamos a decir todas esas notas. Ojalá que la pitoniza nos mande todo detallado. Es que le extrañamos mucho, te extrañamos. Mer. Bueno, y estábamos acá según el registro de las asistencias que llevo yo controlando en mi planificación. Todas tienen ya una falta justificada. Todas las picudas. ¿Hasta cuántas faltas se puede tener? Eso lo tenemos que ver en el reglamento, pero ya dos es como mucho. Empieza el descuento ya. No es solamente el descuento, sino pensar en quién podría suplantar. Solo falta que nos hagan marcar la huella digital. Estoy en consonancia con los lineamientos de la política educativa nacional. A ver quién quiere venir a reemplazar. Levanten la mano. No, nadie. Nadie va a reemplazar a nadie. Mensajes. Pueden mandar mensajes a nuestra página de Face, Picudas Tintirillas de Alquiches, a nuestros Faces. ¿Cómo se dice? A nuestros face particulares de la señora licenciada Emilia Carrión. Hola. De la señora licenciada. ¿Usted es licenciado todavía no? Aún no me he licenciado. Pero está en camino. Estoy en un camino medio escabroso y medio lejano. pero no, me interesa mucho. Mucho, tampoco. Emilia Nieto. Y sí, yo que he pero decidido... Pero mi Facebook no, es la marginal de la NK. La marginal de NK. Y yo que he decidido no licenciarme nunca y abandoné la tesis. Muy bien. Natacha Avellaneda. Y del otro lado está... Satélite Yago, operador estrella que nos banca las movidas emocionales, hormonales. Nos pueden escuchar también por TuneIn, Radio Voces La Rioja, por www.radiovoces.com.ar y está el teléfono de la cooperativa 384-93-94-34. Repetimos, 93-94-34. Qué lindo ese aro que tenés. Esto no se ve porque totalmente radio, pero está hermoso. Choreado. Ah, bien. Eso tiene de bueno compartir espacio con una compañera. Le mandamos un saludo a Inés. Y se han empezado a mezclar las cosas. Entre las cosas de la Inés y las mías hacemos una sola. ¿Todas así. Las cosas se están mezclando? Se están mezclando todas las cosas, pero con reapropiación. Cada una reapropia su estilo, como diría acá Natacha. Tomamos la cosa de la otra, pero hacemos una reapropiación. Hoy vamos a hablar, como pudieron escuchar, del espacio público y el espacio privado. Vamos a hablar de la realidad y de la virtualidad. Y para eso tenemos acá a nuestra invitada, que también es integrante de la cooperativa Voces y que tenemos una alegría enorme de que nos visite venido por primera vez en Las Picudas y que ya estamos acá cerveceando, disfrutando del patio. La señorita Candela Blanco, que está ahí en el patio con... ¡Ay! Levanta la mano. Pasándola levanta muy bien. El vaso está ahí brindando con, está en la, previa, con previa, la perrita. En la previa a la entrevista. Cooperativa, así que... Sí, bueno, y vamos a tener como todos los programas, y no todos los programas, varias cosas que hemos preparado. Así como sabrán como quienes nos escuchan de que esto es así como muy dinámico, profesora, dinámico, abierto y flexible, y para quienes recién nos escuchan, buenas noches, y esperamos que se rían con nosotros. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del diario. Radio Voces, Radio Voces. ¿Sin voz? ¿Sin voz? ¿Sin voz? ¿Sin voz? Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, ajá, Rebecca Lane, wow, desde Guatemala, del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria, esto no es democracia, más bien una falacia, no tienen eficacia las falsas elecciones, el falo que gobierna solo son las erecciones, son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia, la verdadera guerra no ha terminado, los que nos masacraron aún controlan el estado, a quien conviene el orden que se mantiene, perdonen pero el optimismo ya no me sostiene, hago lo que puedo pero no es suficiente, aunque intento no entiendo al resto de la gente, ¿qué más das? Igual no me entiendo a mí, vivo en conflicto y no sé a dónde ir, si no me hace reír prefiero no seguir, si no me vibra el corazón prefiero huir, no encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta, quiero claridad pero solo encuentro penumbra, pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta. Reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Y

y el calor y el hambre, hasta soltar, la paz, hasta soltar el traje de cordero y eclipsarse hasta lo rojo, y entonces hablar en serio, en secreto, en serio y sin nostalgias. Entonces será más simple. And a family I know is built an ark. It's been raining long in the steady flow. Newspaper headlines read by the shark. It's sad, it's so sad. Old people never had it quite so bad. And it's sad, sad, sad. Well, the sadness of the long-night star on late-night TV. Sadness of shooting away your glow. And a bold, crumpled man in the one-day suits. And telephones ringing in empty rooms. Yeah. black brothers tell me everything about how they be put down in so many ways. Don't do no rasta, someone's be treated just the same way. Desayuno, lo llevé a la escuela, ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto de fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, por caritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Segmento noticioso de picudas, tintirillas y alcachofas. Tenemos las picadas y alcachofas. Tenemos noticias lindas y noticias horribles en materia de género. Así es. Vamos siempre a ir compartiendo. El contexto macrista se presta a las noticias feas. Pero usted ha visto, compañera, que violentas. Siempre hay una cal y una de arena. Siempre hay una cal y una de arena. Y mucha arena hemos tenido hoy con ese viento, ¿no? Pero bueno. Y por lo general las buenas noticias vienen de los lugares disidentes, de los lugares de resistencia, de los no hegemónicos. Y bueno, y las malas vienen del aparato represivo. Siempre. Pero por ahí las malas pueden llegar a tener como una... Tienen un respiro. Ahí vamos a ver, ahí le voy a decir por qué. Ah. Bueno, díganos por qué. Bueno, una de las noticias que estuvo en los medios esta semana muy fuerte yo no veo tele, no veo los medios hegemónicos, pero no sé si la pasaron por la tele, pero sí mucho en las redes. La noticia de las chicas lesbianas que estaban en la vía pública, en la estación de Constitución, en el subte, y estaban como una cualquier pareja, hablando, besándose, fumando, y en eso se acerca un policía, un hombre, una mujer, y las detienen y le empiezan a maltratar, y dice que las quieren detener. La chica dice, bueno, está bien, le dijo la Mariana, una de las chicas, pero espere que termine de fumar, le dijo. Ahí le dicen por desacato a la autoridad, pero bueno, lo que la detuvieron, la empezaron a maltratar. La otra chica que estaba con ella, que era su pareja, su esposa, le dijo, pero dejen, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Ella es mi esposa. Y le decían que era por el tema de que ahí no se podía fumar. Pero mientras todo esto sucedía, pasaba gente fumando. Claro. Bobé, que era una vil excusa. Estuvieron un rato ahí, después se la llevaron a la comisaría, la tuvieron detenida como 4 horas, estuvo desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Cuando fueron a la comisaría, Rocío, que es la otra, que era su pareja, o sea, Mariana y Rocío, su pareja, decían, es mi esposa, quiero ir a verla, y no la puedo, y dice, a ver, muéstrame la credencial, la certificación de casamiento, de matrimonio. El acta de matrimonio. Le pedían el acta de matrimonio. Después cuando fueron a la comisaría, dice que le preguntaban y la trataban como amiga. Y como decían que como era amiga no la podía ver, claro, a la chica. No como esposa. No, no y, como... y claro, no le creyeron y le pidieron el acta, le pidieron el certificado. No sé, vos fíjate, a tal grado, a pesar de que ya la habían visto, las habían visto besarse. O sea, la misoginia, la homofobia, la lesbofobia, digamos. Qué fuerte, qué lente grueso. Sí. Qué lente grueso, empañado y rayado, loco. Sí. No puede ser que ella les dijo desde un primer momento que era su esposa, que le pidieran el certificado de matrimonio y después le dijeron que era, le decían a cada rato que era su amiga. Quiero decir muchas cosas. Sí, sí, no termino primero, todavía. ¿Quieres terminar? Sí, dale. No, no, lo que yo quiero decir es que después con él, o sea, nos enteramos, eran dos chicas y después, bueno, reconocimos el nombre de una de ellas, que es Rocío Girat, que es que ella denunció y estuvo mucho en las redes, hasta un canto cantábamos acá por las calles de La Rioja, cuando denunciábamos a los violadores, que ella había logrado denunciar a su padre, que era un, ¿cómo se llama? Un ex policía, un ex suboficial de la Armada, Marcelo Girat. Lo acusa porque, bueno, lo denuncia, mejor dicho, y logra que lo lleven preso, que lo metan preso, que lo detengan. Sí. Lo llevan a Batán, en Buenos Aires, pero después le dan domiciliaria. Ah, me enteré de eso. Pero de todos modos, quiero decir esto, es una chica que sufrió mucho. Y también, después, buscando información, Mariana, su pareja, su esposa, también sufrió abuso sexual del tutor que ella tenía, que primero era su padrastro y después el padre de su padrastro, sufre por muchísimos años una agresión sexual en las que denuncian y bueno, tienen ahí como la justicia responde o resuelve a medias, nunca termina de resolver. Estas personas tienen también arresto domiciliario, estos dos, claro, abusadores. Y son chicas. Y lo que yo era escuchándole hablar a Rocío me emocioné mucho y me sentí así muy fuerte lo que ella contaba por la violencia institucional que ella viene sufriendo y que las dos vienen sufriendo cuando intentan o cuando quieren decir esto y no se le da la importancia que tiene. La justicia no toma el lugar que tiene que tomar de, digamos, de apaña, la justicia apaña, silencia, se no le da la importancia que tiene y bueno, y ella lo vive así como muy fuerte de violencia institucional. Aparte fue arrestada de una manera muy violenta, decíamos recién, en el piso, le hicieron una trampa, la tenían en el piso, digo, por las fotos que circularon, fue una no solo fue una detención arbitraria, sino además muy violenta, y como decía la Emi, ante las miradas en ese espacio público de gente que no hizo nada, que no se acercó a preguntar, que se podía haber acercado, podrían haber filmado, podrían haber hecho muchas cosas que son importantes hacer en este caso, ¿no? De nuevo este contexto de yo creo que el macrismo ha traído aparejado la poca solidaridad, el descompromiso, el dejar de acompañar al otro, de solidarizarse con el otro. Es que justamente la derecha lo que hizo es estas directamente bajada de línea y de disciplinamiento a toda lo que salga, digamos, de la norma. Es como me que acuerdo de las palabras. Es como que el contexto del gobierno hace que la gente además se sienta como respaldada para tener estas actitudes. Los fachos, y ¿sabes qué? Esto es lo que quería decir, despierta esos miedos viejos. Esos miedos viejos que se estaban sanando y este tema de no comprometerse o tal vez se lo merezca. Son personas... El no te metas. Sí, sí. Pero yo lo que rescato de lo que ha sucedido... Pero bueno, han sufrido un disciplinamiento que nosotras, yo, mujer muy privilegiada, no dimensiono. No. Es muy difícil y han sufrido toda la vida ese disciplinamiento al cuerpo, al comportamiento y al amor. Son personas que se aman. Es como echar el amor en cualquier tipo de expresión. Una mamá no le puede dar la teta a su bebé en la plaza. Este dominio del patriarcal, del espacio público y del rol de la mujer y del comportamiento del cuerpo, o sea, de nuestro cuerpo en el espacio público y en el espacio privado, es una de las luchas principales del feminismo. Y que lo personal es político. Y son personas que se aman y, sin embargo, sufren una violencia directa a su cuerpo, a todo su ser, toda su vida. Miren qué fuerte que es. Toda, porque la derecha es pasar distintos activó tipos de todo discriminación, eso. Sí. Así activó como... Es pasarla en tu familia, después en la escuela, en la calle, con las instituciones. Siempre es una lucha la que tiene la comunidad disidente. Y bueno, gracias también a la lucha de la comunidad disidente, porque la Asamblea Lésbica Permanente estuvo ahí también presente. Se hace un besazo. Claro. Y las redes también, las redes sociales, así como esta gente que no filmaba ni nada, también lo que se está viendo es la construcción feminista y la comunicación y el uso de los medios que tenemos, hablando también del espacio virtual, de lo público virtual, porque también se viralizaron. Mi hermana estaba tremendamente conmocionada porque vio los videos donde la tiraban al piso y le metían la pata en la espalda. Extrema violencia, así, gratis. Eso, libre. Eso quería decir en relación a esto, que viene esta bajada, viene esta mirada, viene esta crudeza del gobierno con esta política, esta mierda. Pero digo, bueno, ¿qué vuelve a pasar con esto? Vuelven a salir las organizaciones feministas. En lo de la Asamblea Lésbica y la madre de Mariana agradecen al movimiento de mujeres, que fue por el dice que se viralizó, y por el movimiento de mujeres y por los medios que esto salió. Pero estuvo detenida como 4 horas, en donde encima no se le reconocía la cuestión afectiva de su esposa. No solamente, bueno, se le desconocía o se la negaban, diciéndole que era su amiga. Eso es lo que a mí también es como que no me entra. ¿Por qué te tienen, a nadie le andan pidiendo por la calle certificado de matrimonio? ¿A qué pareja que se da un beso, una mujer y un varón, te piden certificado de matrimonio porque te da un beso en la calle, loco? No, o sea, eso es muy loco. Es muy, que después no la quieran reconocer. Que después le digan que ella ya le dijo que era su esposa y que le digan que era su amiga. Que la veían como... eso me parece que... No lo entiendo, te juro. Me da mucha bronca, mucha impotencia. Pero estamos luchando, compañera. Luchando y nos terminó comunicamos bien. Y se visibiliza. Terminó bien en eso. Quería decir eso, de que terminó bien porque la lucha y el movimiento feminista estuvo ahí. Bien, compañeras. Y ella salió con un cartel denunciando la represión policial. Sí. Eso me pareció genial. Sí. Así la foto de ella denunciando. Fue como un acto también de empoderamiento, ¿no? Ahí está, no, amiga, lo que decíamos en la editorial. Todos los espacios que tenemos que tomar tienen que ser políticos. Sí, si yo salgo de estar de una injusticia como esta, de algo tan violento, de una violencia institucional, con un cartel y lo personal es político. Eso. Entonces ahí salgo a que todos lo sepan, que se vea, que se visibilice. Tiempo al vacío. Bueno, le queremos contar que estamos aquí con Cande. Hola, Cande. Bueno. Le decimos que ella está acá. Cuando ella quiera participar, va a participar, pero que ya está acá con el micrófono abierto. Presente. ¿Nos viene bien siguiendo, compañera? ¡Estamos recalientes! Bueno, una noticia una buena noticia que tiene que ver también con que lo personal es político, es que la señorita Kimei Ramos llegó a su escuela primaria, como todos los días, y llegó con un anuncio. Ella iba con su guardapolvo, con un poco de maquillaje, para decirles a sus alumnos que ya no era el profe Tomás, sino que ahora era la señora Kimei. Ella, que había dado clase todo el año, llegó y les contó a sus pequeños estudiantes que era una mujer trans. Bueno, los chicos estaban esa mañana tomando el desayuno. Y ella apenas entró dijo, bueno, ustedes me conocen como el profe Tomás, pero a partir de ahora yo voy a ser la profe Kimei. Y después les explicó, ¿no? Yo soy lo que ustedes vulgarmente conocen como una travesti. Eso significa que yo no nací mujer, pero elijo ser mujer. Entonces, ¿qué le dijeron ahí? ¿Qué significa, profe, que sos puto? Le preguntó uno de sus alumnos. No significa eso. Lo que vos decís es un varón al que le gustan los varones. Y yo soy una mujer, yo Soy una mujer y a mí me gustan los varones. Yo soy mujer porque me siento mujer y por suerte es algo que... Claro, re militante. Porque una militante, me siento mujer. Y por suerte, pero aparte muy clara su explicación, por suerte es algo que se puede elegir. Cada uno puede ser como quiera ser. Esto es algo que me hace muy feliz. Bueno, entonces dice que durante ese día se le acercaban, le hacían preguntas, ¿querés tener novio? ¿Querés tener hijos? Y ella contestaba así, sin problema. Uno de los chicos a los que ella define como el más bravo le dijo, señor, vos no le tenés que hacer caso a nadie, vos tenés que hacer lo que vos tengas ganas, no le hagas caso si alguien te dice alguna gilada. Y bueno, pronto, a los pocos minutos, ya empezó a hacer la seño en vez de ser el profe. Ese mismo día ya le empezaron a decir la seño. Y bueno, cuando no, los adultos dando la nota, era dulce adultocentrismo, porque hubo dos familias que se llegaron a la escuela a quejarse. Las recibe el director y les dijo, bueno, acá no vamos a hacer nada más que cumplir con la ley de identidad de género, señoras y señores. Si quieren cambiar a sus hijos de escuela, yo no tengo ningún problema, pero no les puedo garantizar que en otra escuela no haya otra mujer trans. Entonces con eso le hizo ver lo ignorantes que son en realidad. Por más directores como ese, sí. Vamos, loco. Y aunque Kimmy supo después la respuesta, le hizo muy bien y le puso muy feliz saber que tenía ahí el respaldo de sus estudiantes, del director y demás. De la comunidad educativa. Sí, de la comunidad. Es una buena maestra. Sí. Es una buena docente. Es muy buena docente. Y si vos sos buena docente y consciente de lo que estás haciendo, sin darte cuenta, sos militante. Sí. Porque dio es sí, a lo mejor era ahí en el recreo, cuando los chicos se acercaban a preguntar. O sea, más claro con su ejemplo y de hacerlo de esa manera tan segura y tan tranquila. Explicó a los chicos las dos cosas, le veo. Como una dimensión docente y... consciente y de donde puede explicar esto, y esta dimensión como militante en el sentido de, no sé, de también es como soy esto que soy. Claro. No sé. Lo hago público y te lo digo así, muy, digamos. Sí, no la señora Kime, y ahí cuando ella daba la noticia, también reconoció que ella es una privilegiada respecto de la realidad que viven muchas mujeres trans y travestis. Que son muy discriminadas, que mueren porque no tienen la atención o porque se hormonizan mal, ¿no es cierto? Ella dice, a mí me costó mucho el tratamiento de hormonización, y me hormonicé yo sola y eso fue un riesgo. Entonces como que ella reconoce que toda esta aceptación tendría que ser para todo de siempre y tendría que ser cotidiano. Una alegría que esos estudiantes y esos compañeros hayan apoyado a quien es ahora la seño Kimei. Bueno, y algo de lo que no podemos dejar de hablar ya en estas instancias, a solo 10 días o menos ya de que menos de 10 días, menos 7 días ya. Arde Chaco, el arde 14, toda la Argentina. 15 y 16 de octubre, Resistencia Chaco se va a realizar el 32 o de 32avo, no sé cómo se dice, 32, Encuentro Nacional de Mujeres. Se estima que van a haber 50.000 mujeres cuando la capacidad hotelera es de 3.000 plazas, así que imagínense que va a estar superado Chaco. En Corrientes explota también Chaco. Explota Chaco. En Corrientes dice que también ya la capacidad hotelera ya no dio abasto. Dicen que la comisión organizadora sigue haciendo todas las tramitaciones para conseguir las escuelas, como siempre es que uno va a las escuelas que se consiguen. Va a haber muchas mujeres trans, va a haber un taller de TV bordo. ¿Te acuerdas que habíamos leído, Nati, que pedían que haya un espacio y que no estaba? Claro, es el primer hace año un en tiempo atrás. Exacto. Del pedido. Se pidió y se logró, este año va a haber. Bueno, y el reclamo histórico, ¿no? De la despenalización y legalización del aborto, contra la violencia machista, los femicidios, la trata por la explotación sexual. Esos reclamos, digamos, van a estar, son la base con todo lo que implica, digamos, que este encuentro, que tiene muchísimos talleres, muchísimos temas, abarca la mayoría de los aspectos que tienen que ver con los intereses, con los, ser mujer, la vida y con ser mujer. Y si no está, se lucha porque esté el espacio. Así se va, de año a año se van aumentando los talleres porque algún aspecto o alguna inquietud por parte de las mujeres surge año a año, y es así como se lucha y se pide por la incorporación de nuevos temas. Sí, y porque aparte año a año hay que volver a llevar el reclamo a las calles por la legalización del aborto, que se cobra la vida de las mujeres más pobres, así que ese es uno de los reclamos que está ahí fuertemente presente como una deuda de la democracia argentina. Son tan es tan grande la dimensión, estoy diciendo muchas veces dimensión. Estoy redimensionando muchas cosas, me parece. Parece que están ahí redimensionando algunos aspectos de tu vida, amiga. Bienvenido sea. Obvio. Hay talleres de, por ejemplo, mujer y ocio, hasta mujer y cannabis, hasta mujer aborto legal y aborto, hasta mujer y universidad y educación y visibilidad lésbica y diversidad y bisexualidad. Hay también de actividades libres o de actividades al aire libre. O sea, y después eso del oficial, y después el otro encuentro, porque te encontrás apenas, te subís al colectivo para ir. Con cuestiones con, paralelas. Con tus las mismas mujeres de acá, y esa convivencia ya, encontrarse y llegar allá, y hay tantas instancias de encuentro libres por fuera de esta agenda oficial, que es mucho más de lo que se puede etiquetar, armar. Viste que como que todo trata de tener un nombre, pero me parece que pasan muchas más cosas que no tienen nombre. Totalmente. También. Pasan muchas cosas que no están dichas o no están en la novela familiar, diría. Pasan muchas cosas en el espacio público, pasan muchas manifestaciones. Son muchas mujeres en el espacio público. Nos preparamos todas para que salgan los defensores de paredes y vidrieras muy preocupados por la salud de las paredes. Por la salud de las vidrieras de los bancos y los móviles. Así que nos preparemos para todas las críticas. Por lo general, siempre los medios hegemónicos lo que filman es eso, que se ha pintado con aerosol una pared y se deja de lado la profundidad de estos talleres, ¿no es cierto? Habrá que tener cuidado también de que no haya represión otra vez. Eso se dice y fue una de las cosas que se están como previendo. De es que como casi esperado, digamos. Como que están esperando, pero ¿qué pasa también? Hay como, lo marcabas vos, Emi, cuando leías, te hago acordar. Gracias. Que decían esta cuestión de que un poco se provoca. Desde la comisión organizadora, que es, digamos, sería como el grupo como más funcional, digamos. O que, a ver, hay que estar también, yo me imagino, en un momento de que vos tenés que hacer conexiones para que te presten las escuelas, para que ocupes el espacio y todo lo demás, y te piden y hacen un recorrido que no va por la catedral. Ya está armado. Te piden, te hacen un arma en un recorrido que no va a ir por la catedral. Y sabemos con quién, cuál es uno de los patas que sostiene el patriarcado, la amigas, catedral. Hermanas. Entonces, ¿cómo no vas a pasar? La lucha queda incompleta. Queda incompleta, y yo te digo ahora, acá, de que vamos a ir a la catedral, y va a pasar quilombo, y va a haber gente que va a estar rezando, y va a haber gente que le vamos a estar diciendo, hermanos, abran los ojos. De eso se trata justamente. Va a haber servidores del Señor ahí acordonados rezando con esa cara de giles. No sé, pero yo te digo que ya está, yo pienso que ya está cantado, eso está cantado. Lo que pasa es que te meten el circuito. Ellos se organizan para viajar al encuentro. Ellos se, eso. ¿Así? Sí, sí, lo se que organizan para viajar al encuentro a intervenir o a... Bien, mira, contra y aparte que tiene, ellos también tienen toda una discusión sobre el encuentro, sobre cómo se ve el encuentro. Nos tratan de que hablamos de ideología de género. Entonces, están organizados. Si fuera una doctrina, como, si como algo que te estamos imponiendo. Como si fuéramos una secta. Religión. Una secta fanática. ¿A qué no son? ¿Qué no somos? Feminazis fanáticas. Y bueno, todo en esto, todo esto es muy importante, ir al encuentro de mujeres, debatir, sobre todo en contextos macristas, en contexto de feminización de la pobreza, o sea, la mayoría de los desempleados han sido mujeres, así que es muy importante. Eso también me emociona mucho de los encuentros, no solo encontrar a mujeres, digamos, que donde los talleres tienen que ver más con problemáticas, si se quieren... como el género o como el ocio, sino mujeres, por ejemplo, las mujeres que llevan a cabo las actividades en organizaciones barriales, que llevan a cabo las acciones para recuperar chicos de la calle, todos esos talleres donde uno se encuentra con las mujeres más grandes, así, que llevan a cabo una lucha diaria, barrial, y que son totalmente invisibilizadas por los medios, que después muestran que solo escribiste una pared. Claro, también, por ejemplo, me acuerdo cuando, ¿se acuerdan ese viaje que fuimos con la familia de Romina Ríos? Que fue increíble, y encontrarse con otras mujeres de todo el país que están viviendo estas realidades similares. Eso es lo que, eso significa el encuentro y eso significa la construcción feminista, de compartir la vivencia de la sororidad y de comprendernos. Y otra de las cosas destacables de los encuentros, y de no solamente, o sea, de los encuentros lo vemos ahí por en esos dos días en la marcha y en la ciudad que se realice, porque es las mujeres ocupando todo el espacio público, la mujer apropiándose de los lugares que siempre fue negada y de invisibilizada, el lugar para el hombre, el lugar para la mujer, solamente si va a trabajar, si va a llevar a los chicos a la escuela, es peligroso, y si va a hacer las compras. Pero si una mujer exactamente tiene que decir algo que no sea algo relacionado a lo doméstico, algo relacionado a la iglesia, algo relacionado a lo cotidiano del hogar, es peligroso, como dice acá la compañera, y que estuvo negado y que estuvo vedado y connotado, como leíamos, esta posibilidad de poder participar y de visibilizarse desde otro lugar que no sea para una cuestión útil, servil o de cuidado. Puedo ir cerrando y invitar a quienes puedan. Miren, si tienen un impulso de decir, sí, me subo a ese colectivo y me voy ya, ese mismo día. Yo quiero ir. Háganlo. Le pedimos a Cande. Es que le tenemos que pedir a Machado que la deje ir. A tu jefe le decimos que te vamos a llevar igual. Que no tienen perspectiva de género. Habría que intervenir. Pero vos, Cande, no le dijiste. Claro. Pero vos no le dijiste, yo me voy al encuentro de mujeres. No le importó. ¿Qué es eso? El encuentro de mujeres. ¿A qué se encuentran? ¿Para qué? Pero si no hay desigualdad, ¿para qué vas a ir a cubrir eso? Vos estás trabajando acá en un medio. Pero claro. Claro. Entonces, súbanse a ese colectivo. Hay lugares todavía que se entran a llenar, así que comuníquense con el FRA por las organizaciones también que están ahí. Hay varias organizaciones o partidos. Con el Las Rojas, con el MST, con el PO, con el... ¿Qué más? Con la universidad. ¿La universidad va? Con... No sé. Que va es nuestra querida amiga, la nena Choria. Claro, por ahí le suben gratis al colectivo a la nena Choria. Y después hacen la de ustedes. Porque ustedes no saben la experiencia que es y que hay que sororizar. ¡Qué momento! A pesar de todo, les hicimos el encuentro. ¡Qué momento! Dale, estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Mueven sus chicharros con frenesí. Una, dos, ultraviolenta. Con mis chicas de cuero nos queremos divertir. Una, casa. Cosas que me acercó a esta decisión fue el tema de internet. No sé cómo me enganché hablando de este tema. Creo que fue cuando me puse a hablar de aburrirse solo o aburrirse con alguien. A veces nos aburre estar solos y a veces estar con alguien. Yo tuve un novio que me hacía preferir ver televisión a tener sexo. O sea, algo así como elegir estar entre dos aparatos. La ventaja del televisor es que cuando un programa termina, no te pregunta como un idiota si vos también terminaste. ¿En qué se parece un televisor a un hombre? En que los dos son aparatos. La ventaja del televisor es increíble. Cuando un programa termina, no te dan lo que acabo de decir es como esas boludeces que te mandan por internet. Me odio. Me encanta internet. Hace un año me sacó una cuenta en Facebook. Nunca hice contacto con nadie. La tengo nada más que para rechazar a todos los que quieren ser mis amigos. Ricardo quiere ser amigo de Violencia. Violencia no quiere porque dice que no puede ser amiga de un forro como Ricardo. Cecilia quiere ser amiga de Violencia. Violencia piensa que la palabra amiga tiene un valor mucho más profundo que mantener un contacto con Cecilia, una persona de la cual Violencia piensa que es un crustáceo con tetas. Antes uno no sabía qué cantidad de forros podía haber por el mundo. Ahora con los posteos, los comentarios de los foros y los diarios y toda la impunidad opinadora, te das cuenta categóricamente de la cantidad de nabos que existen y dejan constancia escrita de su pelotudez. Para eso sirve. Y además, por supuesto, para frotarnos nuestra pequeña pijita de la fama, exponiendo cosas de nuestra vida. Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad, mirando toda la ciudad. 2 meses fuera es una larga espera. Yo estoy solo aquí, no sé qué más puedo decir. Cuéntame cómo está París. Yeah. dicen amar las cosas que sin embargo cazan. Desdeñan las cosas que no entienden y verdaderamente entienden pocas cosas. Se quejan de la desgracia y la felicidad los abruma. Enardecidos, destruyen lo que tocan y después lo lloran. Antes de dormir balbucean el nombre del ser que aman, pero se equivocan y no aman a nadie. Biblioteca Popular Darío Santillán, un lugar alternativo para encontrarnos. Estamos en Colombia, 2364, en el barrio Beato. De lunes a viernes, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Encontranos en Facebook como Biblioteca Darío Santillán. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Me levanté a las 6, di una pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, me llevé al auto de fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, por Caritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Bueno, y les recordamos que estamos en Picudas, Tintirillas y Alquiches por la Radio Voces. Saben que estamos en el 87.7. Se pueden conectar también por online www.radiovoces.com.ar o por TuneIn, en la app que bajan a su telefonito y nos escuchan, que es TuneIn La Rioja Cooperativa. No, TuneIn, siempre me cuesta TuneIn. ¿Cómo es? TuneIn Radio Voces La Rioja. Ahí está. Bueno, nos pueden escuchar de muchas formas, así que, bueno, escuchen, no tienen escuchar grabado. Nos escuchen antes, nos escuchan después, pues, a la claro, siesta, a la hora que ustedes quieran. Estas cosas, ¿no? Que nos presenta este mundo. ¡Ay! Repetimos de la noche, somos ese tan fue así, que Yago, no nos acordamos. Nuestro productor, nuestro operador estrella. Sí, sí. Dice que ¿sí? sale los lunes, nos recuerda Yago que sale los lunes a la noche. Sí, yo pensé que se escuchaba. No, lo escuché yo. Nosotros nos aparece. Yo, nos aparece, nos aparece la voz y pensé nada, que se escuchaba al aire, por eso les quería contar a todos que yo llegué ya hago. Bueno. Y estamos, como ya les habíamos comentado, con nuestra amiga Candela, que primero es amiga nuestra, la Cande. Somos amigas. Después somos compas de la COPE, de la radio. Y bueno, y ella está conectada con los medios de comunicación. Somos compas feministas. Somos compas feministas. Compañera de militancia. Totalmente, del FRA, de toda la movida de acá de La Rioja y muy activa. Trabaja en estos medios, como decía, trabaja en un medio alternativo y en uno que no. Y tiene, en uno comercial. Tiene manejo, pero tiene mucho manejo de la parte de redes. Bueno, por adivinen, lo menos. Adivinen cuál de los dos medios no la deja ir al Encuentro Nacional. Claro. No lo nombremos. No lo vamos a decir. Me van a echar. Ya me mando. No, somos responsables acá, compañera. Nosotros te estamos sosteniendo. No te van a echar porque es un medio que acá en La Rioja quiere imponer una impronta, por lo tanto se va a tener que educar en género también, sí, como lo vienen haciendo muy tímidamente. Exacto. Pero falta años todavía. Así que está todo bien, no te van a echar. No, puedan hacer. Aparte, si te echan ya saben cómo viene la mano, acá no se le van a llevar fácil. Bien. Y ¿Qué más es la Cande Blanco? La Cande es una compañera. Es una hermosa. Es una activista en el espacio. Activista. Virtual. Es una dulce, es la mini, de cariño. Y también en el espacio público. Estuvimos acá interviniendo hace muy poquito. Sí. ¿Qué le ha parecido la experiencia? A mí me encanta hacer eso. Aunque lo hacemos muy poco, pero estaría más bueno hacerlo seguido. Y bueno, y un poco la idea es conversar con la Cande y charlar de esto que venimos proponiendo acá en el día de hoy sobre esta historia del espacio público, el espacio privado, cómo también la idea era ver de cómo ha cambiado, se ha modificado esta idea en el sentido cuando aparecen las redes, no deja de existir lo público y lo privado, pero aparece de otra forma. Esto del espacio público, como ligado al que el varón o que el hombre tenga, digamos, un lugar más preponderante e invisible que el de la mujer en el espacio privado, la idea es como charlar un poco qué pasó, cómo está pasando en este tiempo con las redes, con la visibilidad que va adquiriendo a través también de los movimientos y de las organizaciones feministas, a través de que se van ocupando los espacios, no solamente reales, esto de ocupar la calle y de intervenir con acciones, sino también con en el espacio virtual, público virtual. ¿Puedo proponer que hablemos de una cosa? Bueno. Tenemos muchas cosas de que hablar. Bueno. De hablar del arte, que también nos pasó también al armar el programa, de hablar de espacio público y quienes hacemos este programa, venimos también laburando en la militancia feminista a través del arte en el espacio público. Entonces, nos teníamos que entrevistar a nosotras mismas. Oh. Así que decidimos hablar y como me parece que tenemos un montón para hablar, podemos hacer como un touch a este tema. Ajá. Con respecto al arte, el feminismo en el arte, en el espacio público, que es la experiencia que estamos teniendo desde hace poco, que desde el FRA venimos proponiendo también muchas intervenciones en el espacio público, lo que produce un gran movimiento en el imaginario social y a través de las redes, en el espacio público virtual y en el real, lo que sucede. Tengo acá un pedacito de una nota que habla sobre, ya les voy a decir después de quién es, para que hablemos sobre lo que dice, sobre lo que propone este chico. Es una militante artista de Latinoamérica de hace muchísimos años. Dice, si pensamos en una práctica artística política o en una práctica política artística, no debemos olvidar la frase de la artista feminista mexicana Mónica Mayer, refiriéndose a su etapa de estudiante en el Feminist Studio Workshop, no soy buena en inglés, de Los Ángeles, en el 1978. Mayer decía, si algo confirmé en ese momento es que si una pretende hacer un arte revolucionario en términos políticos, primero tiene que serlo en términos artísticos. El arte feminista, que parte del activismo visual, debe tener en cuenta esto, la crítica y la subversión del sistema patriarcal. Implica necesariamente un lenguaje que también subvierta lo que se espera del arte, si es que aún esperamos algo. Nosotros tenemos experiencia desde nuestra lenguaje que manejamos, o sea, porque nos ha reunido todos, el FRA, la cooperativa Voces, muchos docentes, artistas, que hemos empezado a llevar nuestra obra hacia esa investigación que tiene que ver con el espacio público y con la militancia feminista. Bueno, hemos estado colgando unos banderines, que sí, eso fue la parte más divertida. Todo esto para hablar de que contemos qué es lo que es ocupar el espacio público, que lo sabemos hacer con el arte. ¿Qué pueden decir, compañeras? Y, a ver, supongo que es como romper un poco la cotidianidad que hay en el espacio público, digamos. No sé, pienso en el colgar banderines, digamos, en el medio de la Plaza 25, en un horario pico, donde la gente va y vuelve de trabajar y como ver algo que no están acostumbrados a ver. Uh-huh. Y que quizás incluso les sorprende por lo que dice, como la palabra aborto legal, sobre todo en La Rioja, y hoy, al frente de la catedral, es como romper un poco con esa cotidianidad de aparte de que por lo menos lo haces pensar en eso, en ese momento, de por qué aborto legal y claro, qué. Y por qué estas chicas lo hacen acá, por qué lo hacen ahora. ¿Qué cosa? Y aparte, qué cosa tan bonita que era. Porque era muy bonita. Sí. Era así como los banderines de los festivos. Y eran. Quedaban re bonitos. Quedaban lindos en la plaza. Entonces, y ese momento yo me acuerdo que pensé también de que era como, sin querer, fue una movida virtual. Porque nosotros hicimos, no eran muchos banderines, eran como era como armar la escena para mostrarla virtualmente, digamos. Y virtualmente tuvo mucha repercusión, digamos, en las redes sociales. Algo que... Y que iba justo con el día, que era el día global, y que en las redes sociales se mueve un montón. Como que hay una militancia virtual. Claro, fue casi pensado. Es que fue sin pensado querer. De ese modo. Porque... ¿Puedo? Sí, sí, sí. A mí me pareció lo que tienen todas las intervenciones artísticas, que tienen esta seguridad desde lo estético del mensaje. Y esa pregnancia que por alguna parte te pega, digamos, como por ejemplo lo de los banderines y los cumpleaños y la infancia, uh-huh, y recurrir a esas cosas, que es tan tremendo como cortar triangulitos de papel verde. Y que lo hicimos tan rápidamente y prácticamente. Con tanta, y un trabajo muy comunitario muy lindo, estuvo previo, muy bueno, porque participamos, uh-huh, muchas personas. Uh-huh. Y lo que eso la transformación. Y lo que eso, digamos así, daba en la gente. Claro, en el momento era así. A nosotros, a mí me conmovía, digamos. Y la tele, y los mobileros, y la gente. Y el hombre que lustra los zapatos indicándonos que estaba más bajo de un lado que del otro. Y mirándonos raro, como que, bueno, ¿entendés? No sé. Fue qué como hacen. Una y gente que, emocional. Y gente que pasaba, que hacía caras que no sabía, que era como muy raro. Y gente como poniéndote el ok, sí, diciéndote. O que directamente te decían cosas como asesina, sí, merecía nacer. Ajá. Una chica dijo merecía nacer, chan, o sea, le despertó en la profundidad de su ser. Pero, decir esa frase, uh-huh. Y eso mismo me parece que pasó en las redes sociales, digamos, uh-huh. Es como que es la calle paralela de todos los días. Ah, claro, como dice Lacan, de esto de romper lo cotidiano y de romperlo con temáticas tan fuertes como puede ser el aborto, como puede ser la violencia contra las mujeres, que a la vez son temas que en realidad sí son de lo cotidiano y son de lo privado, sí, pero como no están, no estamos acostumbrados a verlo en materia de lo público, a tratarlo en materia de lo público, es que genera estos choques en las personas, ¿no? Porque que ¿cómo que la mujer aborte? ¿No? Es como ir y... Son las cosas de las que no se hablan. Son las cosas, claro, de las que no se hablan. Como que hay ciertas cosas de las que el día a día evitamos hablar porque, no sé, es moralmente correcto no hablar del aborto o de que una mujer tenga sexo o de que... Claro. O de esos pactos patriarcales. Uh-huh. Son esos pactos que se están rompiendo y que... Que una mujer dé de mamar a su bebé en la calle. O sea, que muestre la teta es algo... De lo que no se habla, digamos. Como si no tuviéramos tetas. Todas. Como si no tuvieran de mamar las mamás. Como si nunca las madres de todos los que critican. No, Candy, ¿y vos cómo ves esta movida? Porque, a ver, esto que estamos diciendo fue paralelo. El espacio real, el espacio público real y el espacio virtual. Sí. Como que fueron paralelamente y tuvo su impacto, ¿no? Claro, estuvo pensada así como dice. Claro, ¿no? Sí. Claro. ¿Estuvo tan pensado? Sí. Ah. Yo también pensaba, sí, que era espontáneo. A mí me salió más espontáneo. Me gusta cuando sale espontáneo. Porque sabíamos del principio, sí, que sabíamos se que iba a hacer la foto. Últimamente sabemos el tema del registro. Que el registro es muy importante en este momento. Bueno, altos registros. De todas las pegatinas posteriores, altos registros. Muy bueno. O sea, sí, eso sí, también sí, tiene, sí, que ver con el lenguaje artístico. Porque te llama la atención la foto. Así como con su, porque estamos invadidos de imágenes. Entonces el registro, bueno, muy importante, hace, claro, la presencia en el espacio virtual. Mi pregunta iba más hacia eso, hacia la cuestión esta de que hay cada vez, me parece, más ocupación o más, no sé, un animarse, lo de las redes sociales, esto de cómo lo ves vos que estás en los medios y que permanentemente estás compartiendo artículos de páginas, de feministas, de la militancia, uh-huh, y bueno, esto, cómo ves lo de lo de la ocupación del espacio virtual y realmente el papel de la mujer. ¿Está saliendo la mujer? ¿Está animándose a ocupar esos espacios que antes era como más reservado a la intimidad? Y creo que quizás lo que sea en las redes sociales, que digamos, no hace mucho que es algo que lo internalizamos en la vida y que lo usamos como no sé, como lavarnos y como levantarnos, cambiarnos. Como un hábito. Como un hábito. Como te levantas y ves en la red. Exactamente. Y es casi, yo pensaba recién como que lo relacionaba como una calle paralela, es el nuestro día, no solo lo hacemos entre nosotros, digamos, en espacios físicos, concretos, en el trabajo, en la escuela, donde sea, sino también en el teléfono. La virtualidad. Es parte de nuestra vida, sí, queramos o no. Es la extimidad, el exponer lo íntimo en el espacio privado. Y claro, y es lo que rompe, para mí quizás es muy bueno pensar de que muy positivamente las redes nos obligaron a romper un poco de esa línea entre lo privado y lo público, porque todo es público en las redes sociales, sin querer, hasta que compartas una canción o un artículo. O que digas hoy una pinto opinión. Un lomito. Ajá. O que le des claro. Me gusta a algo. Porque aparte está hecho para eso, para que nos mostremos. Es un panóptico de control. Tiene que ver mucho, me parece. Pero también sirve mucho para mostrar otros mensajes que antes claro, no hay se que mostraba. hay que tomarlo el espacio. Y para mí el feminismo, por lo menos desde que yo participo, que hace muy poco tiempo, y justo con esta, digamos, esta movida de las redes sociales, fue como, no sé, los hicimos mierda, en otras palabras, nos apropiamos mucho de ahí las redes. Ahí, eso es, o sea, está el paralelo, mensaje es muy fuerte, pero está saliendo más fuertemente, uh-huh. Me parece, o sea, se tiene más llegada y tiene como un impacto. Y un poco también lo que decía esto de esta salida, de esta extimidad y esta forma de mostrarte, a ver, que habría como una cosa de mostrar y podés construir personalidad. Entonces, también. Dice que esto va generando también la construcción de un nuevo sujeto histórico. Un nuevo sujeto. Aparece una nueva persona, una nueva subjetividad diferente a la que había antes. Claro, y a mí me parece que la mujer uno construye identidades dentro de las redes, uh-huh. Digamos. Es casi como que tenemos la libertad de elegir qué mostrar y qué no, sí. Como no lo podemos hacer en la vida real. Claro. Pero de todas formas sigue siendo, es como un recorte muy muy personal de lo que somos, digamos. Al mismo tiempo es lo más transparente. Sí, sin querer. Claro, no sé qué es eso, sí. Y Cande, ¿cómo te fue con esa construcción de tu rol en la red? Porque no dejas de ser feminista. Y tu relación después con tus colegas, con los medios. ¿Cómo te fue con eso? Poco. Como que ya saben, ahí viene la... Sí. Ahí viene la... Yo en un principio pensaba, bueno, quizás no tendría que tener de amigos a compañeros de trabajo o a jefe o a toda esa gente que uno con la que se comporta formalmente. Pero de última, ¿qué problema, digamos? Sí. Yo también pensaba lo mismo y después me dije... Pero también de última está bueno que lo vean. Que se interpelen un poquito. Claro. Por lo menos. Que le genere una movida. Vos te lo tenés que fumar toda que la vida. Que por lo menos bueno, se sientan, loco. Bueno, él viene de ella, hay que rescatarse con lo que hay que decir. O no sé si en el sentido de sentirse interpelados por una, sino por la idea de que les estás sacando un poco de privilegio en su... Y les estamos viendo las estructuras. Y acá aparte, sobre todo los medios son muy, estamos 20.000 años luz de todo, sí, digamos. Las redes favor. Sociales nos llevan puesto acá. Y además son medios muy machistas. Muy, la mayoría, muy machistas. Chicas, pocos... paren. Vamos a seguir conversando un rato, pero acá ya como está desarmado diciendo que tenemos que ir a hacer una musiquita. Ah, lo bueno. Vamos a hacer, vamos a escuchar. Vamos a un corte. Dale. Pasan, los días pasan, o se repite nomás. El jardinero no aparece y el pasto crece. Todo se envuelve en el verde. Te fuiste, cagón. Te fuiste.

y a todos que nos escuchan, que por azar pongan, entren a la página de la COPE y nos empiecen a escuchar por esos azares de la virtualidad. Que cosas que circulan por el espacio público virtual, viste que a veces cruzas cosas, cruzas y alguna te llama y entras y descubres un mundo. Un saludo sí. a les amigues que nos escuchan, después a la Juani, a la Vir. Un saludo a los amigos que nos están escuchando ahora, a la Cami, a Franco, a la Inés, a Cocha, que debe estar con Franco, y al gringo, al gringo también. Desde, bueno. Le mando un saludo al gringo desde el Lesbo Espacio, desde el Homo Espacio. Vamos al orden de lo personal, niña Cande. ¿Usted es picuda, tintirilla o alquiche? ¿Y cómo considera que eso repercute en lo público? Paso. No, supongo que un poco tintirilla. Y un poco alquiche. Sí. ¿Sabes qué es alquiche, no? La que se la manda. Claro. Se la manda. Sí. Pero es bueno para eso. Es bueno para mandársela. Es bueno para. Sí, es bueno. Sale bien parada la Cande cuando se manda. Y no, tus intervenciones en el grupo, cuando vos propones algo, sos una persona que está permanentemente mediando, conectando, y bueno, y tus propuestas así están, generalmente aparecen como, sí, bueno, sí, pum, y salen así, me parece, lo que yo veo, en mi percepción. Sí, compañera, hemos sido buenas compañeras también de esto de los fanzines y esas historias tan extrañas que pasan entre nosotros. Sos operativa y sin mucho rollo, eso está bueno. Bueno, sí, yo por ahí considero que nunca termino mucho las cosas que empiezo, entonces. Ay, pero eso te tintirilla, ¿eh? A mí me pasa. Sí, bueno. Se elige. Cande, ¿cómo te va con el espacio privado? Respecto a las redes, respecto al WhatsApp, respecto a esas cosas que un poco medio que perdemos cierta libertad en esos espacios. Esta cuestión de cuál fue la última vez que te conectaste, ¿lo tenés desactivado? Al WhatsApp. ¿Lo tenés desactivado del WhatsApp la última vez que te conectaste? Sí, obvio. Muy bien. Sí, yo también. Muy bien. Chica, no entiendo eso yo. Es como que no mostrás nunca más cuando te conectás, cuando te desconectás. Pero ¿y por qué no lo querés mostrar? ¿Y porque se vuelve un instrumento de control? Ajá, exacto. Bueno, porque yo, eso, a mí no. Pero igual no hay que pensar quién te está viendo, digamos. Cuándo te conectás. Bueno, pero si decidís para uno, ya fue para todos. O sea, no quiero que me vean mis compañeros de trabajo a qué hora me conecto y ya fueron todos. O sea, nadie me puede ver. Bueno, después me cuentan esa aplicación porque no la sé usar. Es WhatsApp. Sí, es el WhatsApp, pero digo, no sé usar esa función del WhatsApp. Ya le vamos a enseñar. Activar, desactivar. Supongo que. Lo de privado y público en las redes sociales es como inevitable. No sé, yo lo siento inevitablemente sí. Público. Ajá. Porque, que no sé, ponerle, aunque dudes un montón en publicar una foto porque salís así o porque salís acá o porque esta foto dice esto. O estás con tal. Ajá, ¿ah? O no sé, o es tonto, o sí. Es... no sé, o sea, de cierta forma mostrás eso que dice algo de vos o que representa algo de vos, entonces inevitablemente es público todo lo que hagas en las redes sociales. Es totalmente transparente. No sé si totalmente. Sí, lo es. Para mí sí lo es. Porque a veces por más que quieras caretearla, claro, sale algo. Sí, es inevitable. No sé si totalmente transparente porque uno elige qué mostrar. Es como pero bueno, recién. En esa elección, por ejemplo, te pasa con las personas a las que sí conoces, a los seres cercanos, y sabes a qué cosas se... Ajá, sí. A los que no conoces, bueno, ya fue, pero... Pero la gente cercana sí. Claro. ¿Por qué puso, por qué no puso? ¿O de quién habla, con quién no habla? ¿Qué me gusta a quién y no me gusta? Tiene que ver con lo privado. Sí. Con lo privado y... Pero este juego, ¿cuándo...? Cuando lo privado, si pasa al espacio público, es político y cuando no. Claro. Porque que salga algo de lo privado a lo público no significa que sea político. Como hacen todos los chimenteros, las vedettes, toda la pelotudez esta, que sacan, qué sé yo, ¿qué pelean las vedettes? Bueno, o qué sé yo. Se cerró, se peleó con tal. Claro, viste la los WhatsApp, se mandaron los audios de WhatsApp. Divorciar. Que si bailan, que si no bailan, si están en el bailando, claro. Si no están, qué sé yo. Se enganchan con tal, le gusta tal. Pero es lo privado en lo público, pero no es político. Bien, es una repetición. Y es nacional al sistema. Y repite, y reproduce, y sigue haciendo lo mismo y no modifica, no transforma la realidad. No, como dice Lacan, es entretenimiento. Claro. Sí. O sea, una cuestión totalmente vacía también. Como que... sí, supongo que artificial, digamos, está hecho para que lo miremos y para que estemos embobados. Claro. Entonces, no pensando nada más que eso, que no significa nada para uno. Entonces, ¿cuándo lo privado se hace público en las redes? ¿Cuándo se hace político? ¿Cuándo se hace político? ¿Cuándo se hace espacio público? ¿Cuándo se hace político? Creo que tiene que ver con el mensaje, digamos, con la idea de lo que uno quiere decir. Si yo quiero decir, no sé, si algún día decido publicarme en voz en redes sociales, como lo haría una vedette, pero con otro tipo de mensaje. Con un posicionamiento con respecto a lo que estás haciendo. Quiero decir algo que tiene que ver conmigo, pero que a la vez tiene que ver con todos, digamos. Uh-huh. Y no me toca solo a mí, sino les toca a todos. Bien, qué lindo, qué clarito. Y lo que ha pasado ahora cuando se hace público la vida íntima de las mujeres, esta cuestión de la doble moral, porque escandalizarse por ver a una mujer teniendo sexo o por verla desnuda, y también usar esa herramienta para hostigarla, para perseguirla. Digamos, en esos casos, digamos, lo político es no hacerse eco de esas cosas. Uh-huh. Y lo político tiene que ver con dejar de ser misógino. También de estigmatizar, de ver a sí. una mujer que por ahí quizá se dejó grabar de sí. haciendo algo que es privado, un acuerdo pero porque tiene ganas, digamos, bueno, hay que dar explicaciones de eso, ¿por qué? Pero... que es el hecho esto de que vemos como decías recién lo de que la mujer pública siempre es como la puta, la digamos, puta, claro, la que está disponible para todos, no sé, está en el así. Si está en el espacio público en el que estamos nosotros. Entonces, y en el cual nos movemos libremente, de violencia sobre ella, digamos, claro, ¿eh? Tenemos derechos sobre este cuerpo, una claro cosa así. Es lo que decíamos también al principio, de que el hombre, muchos hombres son públicos y cambian su ser por dinero. Como decía el editorial de toda esta gente que hemos estado leyendo, la mujer es como que también, o sea, si es una está estigmatizada porque tenemos que estar en los estándares de los roles de mujer, que es la virgen, la madre, la puta. La madre, la santa. Claro, entonces es también como ponerlo solamente en el lugar del ojo del patriarcado y así... disciplinar, digamos, y ir en contra de la decisión misma de la mujer si quiere ser puta. Sí. O sea, también de decidir sobre eso. Claro, aparte del pienso en la moralidad que hay en el ver a una mujer desnuda o teniendo sexo y impactarse, porque no es que estamos viendo porno, porque porno no les impacta, porque todos lo ven. Porque porno hay en todos lados. Porque es que es hasta, digamos, es una película, es ficción. Es lo que lo ves todos los días, a las 10 de la noche. Ajá, pero ver a una mujer en una situación real les impacta más que... No, sí, es como un poco incomprensible. Sí, porque es usado como una herramienta para violentar, claro. En realidad, a la mujer. Uh-huh. Así que, bueno, en ese sentido, no compartan, no recompartan. También negarse, porque negarse a ver también cuando te lo pasan, porque sabes que te lo están pasando con esa intención de dañar, de dañar, ¿sí? Y realmente hace un daño psicológico para las mujeres que tienen que pasar por esa situación. Y que no tiene sentido, porque es seguir replicando y repitiendo lo que te dice el sistema. Si vamos a compartir, porque siempre esto tiene la realidad de social, virtual también, esa necesidad de identificarte con alguien y asociarte y compartir. Bueno, compartamos lo que tiene que ver con esto, que tiene lo público, que sale a lo privado, que sale a lo público, pero que tiene político, un posicionamiento político. Porque aparte lo otro tiene que ver con un consentimiento, me parece, de que si yo quizá decido grabarme, si decido hacerlo público, es un consentimiento claro. mío, digamos. No tenés por qué hacerlo a... escondida. Lo saben las personas que están denunciadas y judicializadas por el. Sí, por se merecen eso. Estar en la CAN. Bueno, Cande, te quería preguntar, vamos a lo más íntimo todavía.

ella es una bolsilla de la que brilla. Pero como no la encuentra, ahí se da cuenta y se apilla. Al filo del vidrio cortado saca una punta y te acuchilla. Estamos haciendo un fuego, estamos haciendo cositas. Te corré desde invisible, yo te conozco, mamá carita. Voy viendo actitudes mientras me hago la tontita. Hilos entre la gente, yo tejo redes y tú te jodes. Nos conocimos por la Sara, dijo la Laura, sos pura aura. Vos ya no tenés karma, te felicito, quiero tu alma. La quiero para amamantarla, mamasticarla y amamamarla. Y amamamarla. Me dejé, oh yeah. Te di un lugar, te di mi amor y te di de comer. Te lo pido bien. Vos me soltás la mano, sos una piedra de pie. No me dejes, oh yeah. Te di un lugar, te di mi amor y te di de comer. Te lo pido bien. Vos me soltás la mano, sos una piedra de pie. Vez una niña a la que llamaban Caperucita Rouge porque se negaba a usar toallitas como parte de su lucha contra el capitalismo que a través de la industria farmacéutica explota el cuerpo de las mujeres. Cada vez que salía al bosque dejaba todo el camino largo teñido de rojo, ofreciendo su sangre menstrual a la Pacha para conectarse con el círculo de la vida. Un día su mamá la mandó al bosque. Por favor, hija, llévala a tu abuela el aerosol, el stencil, la bandera. Que no se te vaya a perder la bandera porque, ay, después nos acusan de feministas falopas, vos ya sabes. Tu abuela tiene que organizar la marcha Abuelas Unidas por la Liberación Sexual. Caperucita, en sororidad con su madre, porque recientemente se había separado de su padre, lo que le llevó 15 años de deconstrucción de amor romántico, decidió aceptar la misión. A Caperucita Rouge, que le encantaba caminar por el bosque y fundirse con la naturaleza. Se ajustó los borseguí, preparó la itaca, el pañuelo verde y el gas pimienta y salió contenta como feminista que va al Encuentro Nacional de Mujeres el 13, 14 y 15 de octubre a Chaco. A la altura del kilómetro 55, vio su camino interrumpido por una procesión provida que venía cargando en andas la imagen de la Virgen de la Dulce Espera, cantando: vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida. En un intento fallido, en un intento fallido de cooptarla, le pidieron 2 minutos de tu tiempo, dame 2 minutos de tu tiempo. En ese momento, recordó las enseñanzas de su abuela sobre los derechos reproductivos de la mujer y enarboló su pañuelo verde, haciendo retroceder espantadas a todas las monjas laicas, esposas de polistas, que huyeron despavoridas al grito de ¡retrofeminazi! ¡Feminazi! ¡Feminazi! ¡Enemigas de la familia! Siguió andando por el bosque cantando: ¡aborto legal en el hospital! ¡Oh, vamos a quemar la catedral! Y en ese momento fue interceptada por 2 bici policías que le preguntaron: ¿Quién está a cargo de la manifestación? ¿Nombre, DNI? ¿Qué tiene permiso para estar acá? ¿Y qué hay después de esto? ¿Va a haber otra cosa más? En ese momento, ella sacó de sus borcegos negros y le leyó el protocolo antirrepresivo que habían armado recientemente en la organización de su abuela. Ahí creyó hacerle entender al policía que era una chica empoderada. Pero le quedaron dudas sobre la comprensión lectora del funcionario público. ya que este terminó preguntando. Bueno, ya está, quiero hacer esto. Quiero hacer. Sin contestarle y haciendo uso de su libertad de circulación, siguió su camino. Pero al poco tiempo, una luz naranja obnubiló su visión feminista. Estuvo media hora leyendo un documento que estaba en contra del trabajo cooperativo, que subestimaba la construcción feminista, y no quiso seguir leyendo porque era muy largo y aburrido. Y además, se dio cuenta que estaba redactado en voz en off masculina. Vio que no estaba avanzando y que todavía le impulsaba la lucha de su abuela y de otras mujeres. Entonces decidió continuar su camino, más fortalecida que nunca. Justo cuando irradiaba luz, frescura y plenitud, y a punto de llegar al encuentro con sus ancestras, le pasó lo peor que una feminista le puede pasar. Se le apareció su ex, el lobo, que exasperado y obsesivo le preguntó: ¿por qué me clavaste el visto si te vi que estabas conectada hasta las 3 de la mañana? ¿No valorás lo que tuvimos? No te importa si estoy mal. Además, vi que le pusiste muchos me gusta al hada activista ese y a Peter Pan. ¿Al fin qué sos? ¿Hétero, bi, lesbiana? ¿Por qué te comportas así? ¿Qué te van a decir los otros lobos de mí? ¡Que soy un puto! Ah, no, no, no. No sé qué harás vos, pero yo ya hice mi proceso de empoderamiento. A los pocos minutos, llegó a la casa de su abuela y se abrazaron sororamente. Ella la esperaba con un tecito de jengibre, tintura madre de cannabis, pancito integral con semillas y el último libro anarcofeminista queer. Nota al pie. En este cuento no hay cazadores, porque Caperucita y su abuela son antiespecistas y además no necesitan que vengan a salvarlas. Obvio, Bardi. Quiero que me invites a tu casa, quiero que dejemos de chatear, quiero conocer tu terraza y también creo que te quiero besar. Quiero cerrar los ojos, quiero volar, volar, que se detone en tu piel y la mía, pero creo que no va a pasar. Sigo, sigo esperándote que me llames. Sigo, sigo esperando y no me llamas. Sigo, sigo esperando que te separes, pero yo creo bien en el fondo que eso nunca te va a pasar. Porque soy un cagón, sé que te gusto y todo esto te aterra. Porque soy Hoy es una de esas noches donde muchos de los nacionalistas se juntan con sus amigos a mirar el partido y después salen a prostituir mujeres y trabas en las calles o a consumir las vidas de las que también están en los prostíbulos. La explotación sexual hoy está de fiesta. Ganen o pierdan, saldrán de cacería. Quería, para despedirnos, contarles, compañeros, esta es una publicación de Florencia Guimaraes García, que es una militante power en relación al tema de la prostitución. Ella es trans, es fotógrafa, muy buena fotógrafa, y es muy comprometida con la lucha. Y bueno, es una es un tema que tenemos pendiente nosotros en Picuda, que es el tema de la prostitución. Pero bueno, ella es abolicionista y es muy militante. Y bueno, hoy un poco yo estoy de acuerdo con ella, sin tener una posición clara en relación a lo que es la prostitución aún. Toda esta cuestión del abolicionismo o la cuestión de regular la actividad de la prostitución. Pero sí quiero, no sé, acuerdo con ella, con esta mirada patriarcal y sumamente machista, ¿no? De lo que implica lo del fútbol y todo lo que esconde el fútbol, y que creo que tiene un vínculo con lo que estuvimos hablando, esto de lo que privado, que pareciera que mi sexualidad es privada y es mía, pero a la hora de en que yo voy a violentar o voy a maltratar o voy a tener algo hacia otra persona, se convierte también en como en político, ¿no? Así es. Y estamos terminando ya. Le agradecemos muchísimo a Candela Blanco, que además recientemente ha hecho político lo privado. Tremendamente. Con unas fotos muy artísticas, sí, muy lindas, en las que se reivindica su experiencia acá, Emilia Carrión, que viene así haciendo que... unas fotos. Muy bueno. También, muy buena. Siempre te lo digo en persona, sí, pero ahora amiga, te lo voy a decir en bueno, la radio. Gracias. Tú, el trabajo que estás haciendo de la militancia a través de la imagen, del arte, en el espacio virtual y en el espacio público también, exponiendo en la Feria del Libro y ese tipo de cosas, muy bueno, compañera. Sí, bueno, y es como, es como que es parte también de uno. O sea, no me parece que no me cuesta hacer una o mostrar o expresarme con alguna foto si siento que no puedo... algún mensaje, que lleve un mensaje. A veces nos cuesta, a veces lo hacemos medio inconscientemente. Pasó un tiempo, como decía Cande en su publicación, pasaron un tiempo, y cuando hoy vi lo que ella usó y la usó las fotos y lo que ella escribió, realmente me sentí un instrumento valioso para lo sí, suyo. Sí, total. Y bueno, foto. Y lo mismo, me puse a pensar en otras cosas, y bueno, me parece que por ahí va la onda, ¿no? Hermosas fotos y hermosas Cande. Muy, muy lindo lo escrito. Quiero mucho, realmente. Te queremos mucho. Terminamos aullando. Fue bastante difícil escribir eso. Estuve como tres días para tremendo. Publicarlo. Tremendo. Pero... muy bien. Qué fuerte y qué bien. O sea, es sí. Admirable. No, Estuviste tres días, pero es todo un proceso también. Responde claro. a un proceso claro. que venís haciendo. En realidad me acordaba de cuando hicimos esas fotos y nunca más, digamos, después las vimos. Yo no las había visto y me había olvidado en realidad que las habíamos hecho. Y digo, con... pensado con qué valor había hecho en ese momento la foto, porque ni no sé si hoy me animaría de vuelta. Ah, otra conciencia, tenías otra conciencia. Capaz que fue inconsciente o sí. O diferente, eras otra. Pero me hizo pensar. En muchas cosas. Ay, Cande, bueno. Yo te hubiera secuestrado para llevarte al encuentro. Te vamos a secuestrar. Llévenme, llévenme. ¿Saben qué? Cualquier lado. Es que tiene, no podemos ir a hablar. Gente, valorar la pongámoslo en otros términos profesionales, la capacitación que vas a llegar a tener en ese en comparticipar. Pero bueno, qué sé yo, mucho. Verán los muchachos hasta dónde la productividad, ir. La productividad, claro, trabajar. Pero ¿para qué vamos a producir? Un saludo a todas las gentes que trabajan en profesionales, muy buenos profesionales que trabajan en la red, uh-huh, y que están en proceso. Su proceso. También. Sí. Gracias a los que... colaboran con el programa, gracias a Franco por que no, el poema que nos hace su poema nos cedió sus derechos de autor.